Con motivo del aniversario 56 del inicio de la dirección revolucionaria del Shogun del dirigente Kim Jong-il y el 71 de liberación de Corea, Ta Win, secretario del Comité Regional de Yangon del Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo de Myanmar, dio declaraciones a la prensa el día 15.